día. Yo confiado te di mi cariño y me pagaste mal. Me juraste que nunca en la vida me olvidaría. Yo confiado te di mi cariño y me pagaste mal. Cuando me llamen, entonces el recuerdo le responderá.